y a partir de las 10 de la noche vendrán algunos compañeros de la Asamblea Ocupa de Zaragoza, la gente que sigue resistiendo y dando vida al Centro Social Ocupado Quique Mur en Zaragoza. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará al grupo The Robinson Band. Y en la sección Que se vayan todos, hoy hemos traído algunos sonidos y la crónica de la manifestación de ayer por la libertad de nuestro amigo Rodrigo Lanza. Unas 400 personas nos juntamos por las calles de Zaragoza para pedir la libertad de Rodri y de las personas encausadas en el montaje policial del 4F. En los últimos minutos de la enredadera, si nos da tiempo, tejeremos algunas alternativas contra el capitalismo y si no, pasaremos directamente a las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que empezamos. Psico, la verdad tiene dos caras, el maquinista, 12 monos, la ventana secreta, el resplandor, el intercambio, retratos de una obsesión, te doy mis ojos, insomnio, el club de la lucha, naranja mecánica, criaturas celestiales, el extraño caso del doctor Dios. Por toda la galaxia, oh yeah. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos de nuevo con vosotros para, como ha dicho Pati, para presentar pues un nuevo tema que se trata de que lo vamos a hacer en formato tertulia y que se trata de hablar sobre las películas que han deformado la enfermedad mental. Y entonces lo vamos a hacer de forma que vamos a plantear una serie de interrogantes y vamos a dar respuesta a ese tipo de interrogantes. Entonces, ya Pati ha presentado a los que estamos y de todas formas lo voy a volver a comentar. Estamos Carmen, Jesús y Frido y Fosforomán. Entonces, voy a lanzar las preguntas, ¿eh? De momento voy a decir de una en una para que se conteste de una en una. ¿Cómo Bueno, una de las interrogantes que habíamos planteado era: ¿qué crees que aportan las películas sobre enfermedad mental con imagen dañina a la sociedad? ¿Ves? La mayoría aportan desinformación e información falsa, acordada de los enfermos mentales y de las personas que la padecemos, porque la mayoría de estas películas nos venden una imagen de que somos verdugos y no víctimas. Sí, yo también te has preparado, Jesús. Sí, sí. Bueno, yo también quería comentar que hay algunas películas que les interesa despertar el morbo, y las películas de enfermedad mental dañina venden más que las que dan buena imagen. Nos ponen a los enfermos como si fuéramos gente agresiva, y eso no es verdad. Sobre todo en las películas en las que salen a escena algunos psiquiátricos y la vida como actúan los profesionales, que suelen dar mala imagen tratando a los enfermos mentales ingresados en los mismos, a veces con manos mucho más rigurosas. Sí, yo había visto también que a lo mejor no lo buscan, ¿no? Que sea fomentar el miedo en los espectadores o fomentar el miedo hacia los enfermos, que a lo mejor no buscan eso, pero es lo que consiguen con ese tipo de películas. No sé, es lo que yo he observado. Entonces, otra pregunta que nos hemos hecho es: ¿por qué hay más películas con mala imagen que con buena? ¿Por qué creéis? Yo porque creo que venden más las películas así, y que despierta más morbo a la gente que no las películas que dan buena imagen. Entonces, es lo que opino yo. Sí. Sí, bueno, pues yo vuelvo a repetir lo mismo de antes. Que las películas les interesa más despertar el morbo y que es una enfermedad dañina, pero vamos, que venden más que las que dan buena imagen a los enfermos mentales. Pues porque dan mala imagen, en parte quieren dar en las películas que exponen como en la enfermedad mental y la estigmatización que esta enfermedad tiene en la sociedad, y la sociedad desconoce que al ser medicados aceptadamente la mala imagen tendría a desaparecer como ocurre en la realidad. Bueno, yo también había visto que, por ejemplo, a la gente le gusta mucho ir a ver películas de miedo, de terror, de suspense, de thriller, porque como esos peligros o esos miedos los ven desde lejos y no se sienten implicados y no están en situación de peligro ellos, pues luego, pues, no sé, les crea sensaciones muy fuertes, ¿no? Ese tipo de películas a la gente cuando las va a ver. La siguiente interrogante que tenemos pensado es que si este tipo de películas reflejan la realidad, este tipo de películas. Yo opino que no, porque la mayoría de estas películas tienen mucha violencia, ¿no? Y luego que nos tratan de asesinos en serie, de asesinos en masa. Y yo creo que no, que nosotros mismos somos víctimas y no vamos por ahí matando a la gente como en estas películas se proyectan, ¿no? A lo mejor de algún enfermo mental habrá casos, pero vamos, un 1% o más, pero que no somos así, ni mucho menos, ¿no? No vamos por ahí matando a gente, ni vamos ahí acuchillando a nadie, ni nada, ¿no? Pero al revés, que somos gente pues que somos víctimas de nuestra propia enfermedad. Entonces yo creo que estas películas no reflejan la realidad, ni mucho menos. Esa es una opinión mía. Siguiente. Bueno, hay algunas películas que están basadas en hechos reales, pero otras están sacadas de novelas entonces no reflejan la realidad. Como ha dicho mi compañero, las personas, los enfermos mentales que son agresivos, es un porcentaje muy bajo. Y entonces, y en todas las películas de enfermedad mental, o por lo menos en la mayoría, ponen a los enfermos mentales como si fuera gente agresiva, y eso no es cierto. Pues como he explicado antes, no se acoplan a la realidad, pues si nos medican, la realidad es otra actitud diferente. Sí, yo también había pensado que, por ejemplo, no reflejan la realidad, y aparte tampoco las causas que originan este tipo de enfermedades. Y por una parte, pienso que presentan la enfermedad como más sensacionalista, más exagerada, que la deforman, ¿no? O por el contrario, pues más divertida, más cómica, más ridículos. Entonces, que están esos otros dos, porque también hay películas de que tratan la enfermedad mental desde la perspectiva del humor, y entonces al enfermo lo presentan, o sea, que no somos así, o sea, tan tontainas. Tontainas. Bueno, otra interrogante. ¿Podéis citar y opinar sobre alguna película de este tema? A ver, películas de buena imagen o de mala. De mala. A ver, recomendar. Pues por ejemplo, es que hay bastantes, ¿no? Pues la verdad tiene dos caras, por ejemplo, porque ahí trabaja este actor que se llama Edward Norton, ¿no? Y es una película que está muy bien porque te engaña, ¿no? Porque, o sea, tiene doble personalidad y está el tío, pues, haciendo creer una imagen, y luego resulta que al final de la peli... ¡No cuentes el final! ¡Vale! vamos, que estás viendo la peli, con su respectiva imagen, y luego resulta que te quedas sorprendidísimo. Y vamos, que vuelca todo un giro de 360 grados, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué es chunga? Pues porque el tío está, vamos, súper, súper mal, súper pirado, y es un tío, pues, que eso, que es agresivo, que es violento, y vamos, que para nada. Pero vamos, que como película está bien. Por ejemplo, en la película de Una mente maravillosa trata de un enfermo mental que tiene esquizofrenia. Y no le quita de tener talento para hacer otras cosas. Sí, yo, por ejemplo, a mí una de las películas que también me impresionó es El silencio de los corderos, ¿no? Que, por ejemplo, es buena película, pero está bien hecha, pero presenta a un psicópata como muy locuaz, con mucha sangre fría, y entonces me planteaba la interrogante de que si los psicópatas se consideran enfermos mentales o no se consideran enfermos mentales, o por qué los psicópatas, cuando cometen algún crimen o algún asesinato, no van a un centro psiquiátrico, sino que los meten a la cárcel. Que todo esto podría ser también interesante para plantearlo como un tema para otra vez, para hablar de esto, ¿no? Para investigar sobre esto y hablar. Bueno, si nos da tiempo, podemos hacer plantear más preguntas, porque tenemos más, pero esta que planteo ahora es qué interés tiene la industria cinematográfica en hacer este tipo de películas o estas películas. Bueno, pues porque a la industria cinematográfica le interesa despertar el morbo, y las películas de enfermedad mental dañina venden más que las que tienen buena imagen. Pues Pues yo también digo lo mismo de mi compañero, que producen algo de morbo en algunos espectadores. Y porque venden más, vamos, vende más una película violenta, por ejemplo, que son a veces la mayoría de las películas de este tipo, que no una película, por ejemplo, de drama o de amor, como son películas, pues, así como Benian John o como, pues eso, películas así de enfermedad mental románticas. Entonces, sí, Carmen, sí, y luego también porque, no sé, hace que la gente también vaya a ver estas películas porque descarga mucha adrenalina y entonces va la gente más a verlas y también obtiene más dinero por esas películas. Es un poco todo, yo pienso que es interés económico más que nada, me parece a mí. Bueno, nos ha dado tiempo para otro más. ¿Qué películas de enfermedad recomendarías? A ver, yo por ejemplo, vamos a citar unas cuantas buenas también, para que no solo sea malas. Las voy a decir títulos, ¿de acuerdo? Y mis compañeros dirán otros títulos. Yo recomendaría, por ejemplo, aunque está muy vista ya, muy vista, pues la de Alguien voló sobre el nido del cuco. Esa la recomendaría. Luego, aunque también es muy comercial y también está muy muy vista, pero como película vale mucho también, Una mente maravillosa. Y luego ya pues recomendaría otras que no son tan conocidas, como por ejemplo Elin, que es así muy entrañable, muy de risa, tal. Son Boiches, también es bastante buena. Y entre ellas también, para no extenderme mucho porque sé bastantes títulos y tal, la de Virgie, porque Virgie fomenta muchísimo la amistad en estas películas. Y ahora mis compañeros van a deciros más también. Sí, bueno, y luego películas que dan mala imagen son La ventana secreta, El club de la lucha, La verdad tiene dos caras. Pero esas no las recomendarías, ¿no? No, esas no las recomendaría. Tú, Fosforoman, a ver, ¿qué películas pues recomendarías yo, así de buena imagen? La mente maravillosa, la que más se me ha quedado. La mente maravillosa, que explico también la historia de ella. Sí. Yo también hay un documental, película documental de Bill and Daniel Johnson, que le hemos visto en las películas que estamos viendo para el ciclo, que a mí me ha gustado mucho. Y también yo recomendaría, ahora que ha comentado Carmen, documentales, pues haciendo también un poco así nombramiento a los de Radio Nicosia, a los nicosianos, la del revés del tapiz de la locura, documental de Radio Nicosia, también lo recomendaría. Y otro documental también muy bueno es, que recomendaría, que nos gustó a todos cuando lo pusimos en el segundo ciclo, la de 1% esquizofrenia. Yo una la de esquizofrenia también. Esquizofrenia, me gustó el documental ese de esquizofrenia, está muy, muy interesante. Y os invitamos a que las veáis, ya de paso también, todos estos títulos. Bueno, entonces para terminar voy a hacer un poco resumen de un poco de lo que hemos hablado, sintetizar un poco conclusiones a las que hemos llegado. Pues hemos llegado a la conclusión de que el interés fundamental para hacer este tipo de películas es económico, porque a la gente le gustan las películas de miedo, de terror, porque son fuertes, porque no crean peligro, porque también tampoco reflejan la realidad de las enfermedades mentales, que las deforman, las exageran, un poco esa es la conclusión que yo pienso que hemos llegado el resumen de este tema. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly. La lucha, la naranja mecánica, criaturas celestiales, el extraño caso del doctor Jekyll, Seven, Resurrección, Atracción Fatal, El Estrangulador de Boston. Bueno, para despedirnos hasta dentro de dos domingos, queríamos decir nuestro correo electrónico, por si alguien quiere escribirnos para algo, que es la asociación es todo estigma, @gmail.com. Y nuestro blog es estigma.wordpress.com. Y también queríamos invitar a todas las personas que nos estén escuchando, que tengan algún problema o algún trastorno de enfermedad mental, pues invitarles a que vengan como jurado a ver las películas que estamos viendo para el próximo ciclo de cine, para el tercer ciclo de cine. Y entonces el día que nos juntamos son los miércoles a las 6 de la tarde en de Facultades 2, en la sala 1.4. Y eso, los que queráis venir a verlas para hacer de jurado y opinar, pues estaremos encantados de recibiros y de que vengáis. Esto para los que no lo conozcáis, ya sabéis que la asociación Stop Estigma, entre otras muchas cosas, lo que hacen es un ciclo sobre cine y locura en Aragón, ¿no? Que ya irá por la tercera edición este año, que seguramente será en mayo, pero bueno, ya lo anunciaremos. Pero lo más interesante es que el proceso es continuo y participativo. Entonces lo que apunta Carmen es que es un proceso abierto. Así que cualquier persona, pues que tengáis algún trastorno, alguna enfermedad mental, pues podéis pasaros los miércoles por la tarde en el Interfacultades y ver las películas, ¿verdad? Con el grupo, opinar, y entre todos eligen algunas de esas películas, ¿verdad? Sí. A verla puede ir cualquiera, pero lo que es el jurado es gente con diagnóstico. Eso es, nos corrige por aquí Emilio. Y yo desde aquí, pues en nombre de todos, de la asociación, también queremos enviar un saludo a Mari, porque también está atravesando una época un poco floja y tal, y le queremos enviar un saludo en nombre de todos, decirle que ánimo y eso, que salga bien y que se recupere y que vuelva aquí con nosotros. Y también aprovecho también para saludar a Cristina también, que seguramente nos estará escuchando que también desde la... Que si no tiene celos. Bueno, pero Cristina me ha dicho que va a venir cualquier día, ¿eh? No sé por qué no ha venido todavía, ante la dislocada, que me dijo el otro día por la calle que quería venir. Ya lo sé, pero no sé qué pasa, que se decide a principio de cuando nos juntamos para preparar el programa y luego resulta que después no viene. Venga, pues la animamos, ¿no? La animamos a que dé el paso, ¿no? Eso es. ¡A que vuelva! ¡Cristina, vuelve! Vuelve con nosotros. Y la Trini, que me la mencionan por aquí, la Trini. Sí, la Trini. La Trinidad también. También tiene que animarse a venir. Bueno, pues eso ha sido Antena Dislocada. Eso es. Cada 15 días aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Y nada, que un placer daros las gracias a todos los que habéis estado, a Eva, que se estrena hoy aquí en el estudio, esta sesión de que nos da estos minutos, a Fosforoman, a Jesús, a Sifrido, a Carmen, y nada, como siempre, un fuerte abrazo. Y aquí sigues en La Enredadera, esto es Radio Topo 101.8 del FM, ya son las 9 y 31 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Y como os anunciábamos, hoy damos la bienvenida también a Marta. Buenas noches, Marta. Marta de Santos. Buenas noches. Buenas noches, que viene de la coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos, en concreto de Murillo de Gállego. Así es. De este pueblo de Huesca, del Prepirineo, sería. De Zaragoza. Es provincia de Zaragoza. Está ahí en el límite. Ah, todavía es provincia de Zaragoza. Pasa como Artida, ¿no? Que Artida también, claro, está muy al norte, pero es que el río Gallego es el límite de provincia. Vale, primera metida de pata por mi parte. Murillo de Gállego, el de la provincia de Zaragoza. El caso es que, bueno, ya sabréis, me imagino, muchas de las personas que escucháis este programa, que una vez más, nunca ha dejado de estarlo, pero estos días con más intensidad está la amenaza una vez más del pantano de Vizcarrués, ¿no? Por ese motivo, pues nos pusimos en contacto con Coagret y la coordinadora Vizcarrués Mayos de Riglos para abrir los micrófonos, como hacemos siempre, y que nos cuenten pues un poco cuáles son las razones para su resistencia contra este pantano, ¿no? Porque la verdad es que los medios más poderosos pues suelen dar voz, evidentemente, pues a los que los pagan, que en este caso pues son sobre todo pues el gobierno de Aragón, PSOE, PAR y todo su combo, ¿no?, de sindicatos agrarios, regantes y demás. Y bueno, pues vamos a estar charlando un ratico con Marta acerca del pantano de Vizcarrués, ¿no? En primer lugar, Marta, cuando hablamos de la zona de Murillo de Gállego, los Mayos de Riglos, Vizcarrués, ¿de qué zona de Aragón estamos charlando? Vale, bueno, primero daros las gracias por invitarnos, sobre todo, ¿no? Pues la zona de Murillo y el río Gállego, ese tramito del río Gállego al que vamos a estar hablando este ratito, está pues en el Prepirineo aragonés, hacia la izquierda viendo el mapa, pues desde Huesca, camino Pamplona por la 132, pues de repente llegas a una zona que es mi pueblo, y lo voy a vender como lo vendemos los de ahí, es espectacular, ¿no? Le hemos llamado el Reino de los Mayos, está en la zona de Loarre, Agüero, los Mayos de Riglos. Luego, pues eso, el enclave del río Gállego, pues con los pueblos que estamos alrededor, que pues que son un montón, pequeñitos pero preciosos todos, que al no tener mucho dinero esa zona, pues se mantienen muy auténticos y muy pueblo, y es uno de los encantos que tiene la naturaleza virgen en su máximo estado. Y tenéis el río Gállego como vertebrador, ¿no?, del territorio, y que además, sobre todo en los últimos años, pues ha vertebrado también mucha actividad social, económica, lúdica, medioambiental, deportiva. Cuéntanos un poquito de eso también. Pues sí, mira, hace unos años el río Gállego se había convertido en una frontera, como decíamos antes, entre una provincia y otra. Y ahora mismo está siendo pues el motor de desarrollo de toda esa zona, ¿no? Hay un montón de actividades y de empresas creadas alrededor del turismo de aventura. Empezaron cuatro locos bajando, que decíamos los de ahí del pueblo, decíamos, están chalaos, ¿no? Y para que os hagáis una idea, pues Murillo de Gallego, que tiene, estaremos censados unos 200, pero habitantes reales en invierno ya no llegaremos a 100, pues ahora mismo hay 14 empresas de hostelería y 6 empresas de deportes de aventura. Estamos hablando de casas de turismo rural, de posadas, un hotel de 4 estrellas, pues hay una movida ahí económica. Y no solo estos empresarios, sino pues que ya pues los albañiles, los fontaneros, los de la carnicería viven de que haya este negocio y este movimiento. Este dato es muy importante en un territorio como el aragonés, tan desvertebrado y tan despoblado en muchas de sus partes, el aportar esta característica primordial, ¿no?, de la zona, ¿no? Y es que hay mucha gente joven viviendo, a pesar de que la población es escasa, pero los visitantes son numerosísimos durante todo el año, y el pantano de Vizcarrués evidentemente amenaza, ¿no?, esta continuidad. Pues sí, es una espada de Damocles que llevamos encima o detrás desde antes de nacer yo, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Siempre, hace muchos años ya que alguien decidió que esa zona la querían inundar. Y no obstante, ha habido un montón de gente que se ha atrevido a invertir, y ahora mismo es un lugar donde en vez de haber paro hay una oferta tremenda de trabajo, y por eso la repoblación está siendo increíble. Y yo soy una de las pocas de la zona autóctonas con el RH positivo, que, bueno, de hecho mis padres, la familia salió de allí porque no había futuro, y yo simbolizo la posibilidad que los jóvenes hemos vuelto y podemos vivir allí, y algunos incluso se han podido quedar, ¿no? Y Marta, vamos a entrar ya en lo que es el pantano. Has comentado que antes de que tú nacieras, ¿cuándo surge, ¿no?, la idea de poner un pantano allí? Mira, mi madre de cría recuerda ya que hablaban de un pantano, que en su momento, pues claro, la idea era que iba a traer riqueza en su momento, ¿no? Pero bueno, ese primer pantano era tremendamente enorme. Luego ha habido varios estudios, más pequeño, poco a poco se ha ido reduciendo, viendo que era una barbaridad de lo que se planteaba. El penúltimo proyecto fue el de 192, el que le llaman el embalse grande, y ese definitivamente se descartó porque inundaba un núcleo que era Herés, un pueblecito que está habitado y muy vivo, en el cual viven muchos niños también. Y al final, por fin, pues lo desestimaron. Y el último, el que estamos ahora, tenemos encima de la mesa, es el de 35 hectómetros, que el anteproyecto salió hace un par de años. Cuando hablamos de hectómetros, es un poco la capacidad, ¿no?, de agua del embalse, sí, ¿no? Que le llaman pequeño, pero es tremendamente, hombre, grande. Claro, si lo comparas con el de Yesa, por ejemplo, que claro, es una barbaridad a nivel mundial, pues claro, parece pequeño. Claro, y si alguien conoce, por ejemplo, el de La Peña, ese es pequeñísimo comparado con el que proyectan la zona de Murillo, Viscarrués. Ahora mismo, ¿en qué basáis la oposición al pantano, ¿no? Porque, bueno, luego hablaremos también de las voces que piden este pantano, que son muy poderosas, pero la gente de allí, en su mayoría, ¿no?, coordinados dentro de la coordinadora Viscarrués Mayores de Riglos, os estáis oponiendo, ¿no?, claramente al pantano. ¿Cuáles son las razones que esgrimís? Pues es que hay mil razones, cada uno por la nuestra, y todos juntos, pues que hay quien lo hacemos por una parte natural, paisajística, emocional, ¿no?, de que es de los pocos tramos, yo casi el único tramo de río virgen que queda en el gallego, en el cual puedes disfrutar de un entorno fluvial y natural, en el que hay patos, nutrias o ciervos paseando por la orilla y no hay hormigón. Hay otros que lo hacen por asegurarse el pan del que viven, que es auténticamente sostenible, ¿no?, que no dañan el gallego, no les traen agua, no le ensucian y viven de ello, y es muy bonito. Y hay otros, pues, que lo hacen ya, pues, por defender el bien común, ¿no? Es un valor que tenemos entre todos y hay que defenderlo, y cada uno por sus razones, pero en el fondo es porque, pues, es lamentable que tengamos que defenderlos como ciudadanos, lo que es un bien común, ¿no? Pero viendo que está agredido, pues ahí estamos defendiendo. Y aquí continuamos charlando con Marta, que ha venido desde Murillo de Gállego para representar a la coordinadora Viscarrués Mayores de Riglos en la enredadera de Radio Topo, y escuchábamos una ronda contra los pantanos, ¿no?, en Tibos no Pas, o Chotos de Embún, que mencionaban la diputación del gobierno de Aragón, vamos, y los regantes, ¿no?, que son dos de los agentes sociales o dos de los representantes públicos que más están insistiendo en el pantano de Viscarrués. ¿Por qué insisten en el pantano de Viscarrués, Marta? Pues es que hay, bueno, es lamentable, porque hablas con el regante de calle, el regante que vive de eso en su humilde empresa, y normalmente ya te dice desde hace tiempo, oye, que se olviden de Viscarrués y nos hagan infraestructuras de verdad, pero ya, que se dejen de pelear. El otro día hizo un artículo muy interesante tras Ovares, que lo titulaba Obsesión por Viscarrués, que es así, o sea, estamos convencidos de que hay cuatro personas, políticos con mucho poder que están obsesionados porque en su día hicieron esta propuesta y ya está. Y ya está. Y porque la fundamentación teórica y técnica es lamentable, no la hay. Bueno, como casi siempre, yo creo que tenemos que decir que es el PAR, casi siempre, ¿no? El que está detrás, ¿no? También bueno, gente del PSOE, el PAR, ¿no? A ver, el PAR, el PSOE, el PP y Izquierda Unida, porque Izquierda Unida lleva sin revisar sus bases ideológicas e ideológicas desde hace, bueno, no sé, es que también, pues el otro día estuvimos en la Diputación de Huesca y es que estos políticos de los que estamos hablando se remontan al siglo XVII para argumentar este pantano, ¿no? Y dices, pues estamos hablando de presente y futuro, no del siglo XVII, ¿no? ¿Y para qué lo quieren? ¿Para qué quieren toda esa agua, todos esos hectómetros cúbicos de agua? A ver, cuando nosotros como afectados, cuando humilde gente de la calle, vamos a ver el anteproyecto que publican oficialmente en el ministerio, que además ni siquiera lo digitalizan, que tenemos que ir ahí y fotocopiarnos de nuestro, pues eso, de nuestro bolsillo, más de 5.000 páginas, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pues te das cuenta de que para empezar es una copia de la anterior, simplemente han recortado partes y ya está, los datos económicos están en pesetas, hace 2 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, en los informes de los que luego hablaremos, se explica desde el propio ministerio que no está argumentada la necesidad de este pantano, en el anteproyecto no aparece, ¿no? No se justifica el porqué. Entonces las justificaciones que se nos han dado fuera de este contexto legal, que no las hay, pues son tres. Una, el aumentar la capacidad de riego, otra, la de regular avenidas del Gállego y otra, la de asegurar que haya aguas para el caudal ecológico. Esta es, vamos, esta es vergonzosa y es, bueno, de darte la risa, de decir, bueno, pero ¿cómo te vas a cargar uno de los poquitos tramos que quedan naturales para asegurar el qué? O sea, me voy a cargar esto para asegurar que haya agua en el delta, pero eso es una tontería, ¿no? Luego, lo que es regular las avenidas, pues ya los estudios de hidrología están demostrando que es mentira, que es que no hay tales avenidas y que si las hay son necesarias para asegurar aguas abajo de este tramo de río que está absolutamente regulado. El río Gállego no queda, este trocito queda sin regular, esto que están diciendo de que está, que hay que regularlo. Entonces, por ejemplo, el de las pocas zonas protegidas naturales, que es el dique del Bajo Gállego, quedarían sin agua, ¿no? Si hacen esta regulación del, o sea, se volverían a cargar lo que están diciendo que lo hacen para hacer. Un lugar de interés comunitario, ¿no? El dique, ¿no? ¿O no? Me equivoco. ¿Perdón? Lugar de interés comunitario, ¿no? Lo de sí, LIC. Sí, sí. Uh-huh. Es decir, vamos a cargarnos uno para asegurarnos otro. Uh-huh. Bueno, y además eso se destrozaría. Y en este caso, Marta, los regantes, que, o sea, los grandes sindicatos de regantes, que son los que más parece que están insistiendo, ¿no?, con este tema, ¿qué ganan con este pantano? Claro, el tema es que cuando disminuyen tanto la capacidad de este embalse, porque no inundar Eres, se quedan un embalse pequeñito, que además uh-huh. dicen que no va a estar lleno. Por un lado te dicen que es para regular, es decir, no va a estar lleno, uh-huh. solamente es para cuando hay crecidas, con lo cual dices, entonces no te aseguras el riego si está vacío. Claro. Y por otro lado te dicen que sí, que va a estar lleno, con lo cual ya ellos mismos se contradicen. Si está lleno ya no harán eso de regular las avenidas, pero bueno. Ahora mismo están, una de las cosas que se ha puesto encima de la mesa es lo de las inversiones que ha habido en modernización de regadío y todos estos dineros que se han invertido. Nosotros nos estamos, ya las últimas argumentaciones que estamos diciendo, mira, es que no os estamos diciendo si tenéis que regar o no, o que si tenéis que crearos unas empresas sostenibles que no vivan de las subvenciones públicas. Es que nosotros en eso ya no nos queremos meter. Lo único que os decimos es que si queréis agua, os la embalséis en vuestro territorio. Que no nos estropeéis el nuestro para haceros vosotros más ricos o intentar ser ricos, ¿no? Sí, sí, porque eso, que nadie se... Me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, ¿no? Que nadie se lleve a engaño en cuando estamos hablando de los regantes, de quiénes estamos hablando. Porque regar, regamos todos. Yo también riego, yo también soy regante, pero hombre, no me veo identificado con estos grandes lobbies de grandes empresas, ¿no? Que están pidiendo el agua para muchos intereses, ¿no? Cuando tienen las empresas, pues muy arcaicas, ¿no? Las tienen pues muy antiguas, muy anticuadas. Bueno, o hay gente que es verdad, que está haciendo inversiones serias y que está estudiando y que hay jóvenes estudiando y trabajando porque la agricultura sea sostenible, porque la agricultura sea competitiva. Si nosotros no nos estamos metiendo contra nadie, uh-huh. lo único que estamos intentando es defender nuestro territorio y que estudien alternativas, simplemente. Alternativas, Marta, ¿qué alternativas tenemos al pantano de Viscarrués? Pues mira, en bastantes momentos nos hemos dedicado a estudiar acerca de las alternativas. Nosotros también hicimos la tontería de coger un mapa y decidir a qué lugar del territorio mandabas esa infraestructura. Las alternativas que hemos propuesto, reales y viables, unas las han desestimado por haberlas propuesto nosotros, otras las han cogido y entonces han dicho, vale, entonces haremos Viscarrués y todas estas demás. con lo cual ya no planteamos alternativas, porque si encima va a ser a sumar. Y les hacéis el trabajo gratis, además. Además. Y en este caso me imagino que la coordinadora Vizcarros Mayos de Riglos, pues dentro de la coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases, esté siguiendo un poco los postulados de la nueva cultura del agua, ¿no? Con que aunque hayáis cogido un mapa, imagino que las alternativas buscan un poco la eficiencia, ¿no? En cuanto a la gestión hídrica, ¿no? En Aragón. Claro, es que la primera alternativa es el uso racional del agua. Nos estamos bebiendo o estamos gastando el agua del futuro, que están diciendo, nos lo están diciendo y lo sabemos todos, que el agua va a ser el oro del futuro. Entonces, que estemos empleando el dinero en malgastarlo, pues en vez de estar pensando en qué vamos a hacer dentro de unos años, que va a haber poca agua y cómo la vamos a utilizar racionalmente, estamos aquí, no sé, perdiendo el tiempo e invirtiendo el dinero en proyectos que no son viables. El otro día hubo una pequeña polémica, ¿verdad?, entre un consejero del PAR y otra del PSOE, ¿no? Porque evidentemente, aunque el pantano de Vizcarrués no se esté haciendo como tal, sí que el gobierno de Aragón está invirtiendo mucho dinero de los aragoneses en ¿qué? ¿En qué? Pues en autocontratarse a sus amigos, en hacer proyectos y más proyectos. No, lo que se refería Argel el otro día era al dinero que se está empleando en la modernización de regadío. Entonces, que esa es, ya insisto que esa no es mi pelea, no es nuestra pelea como coordinadora, que me parece estupendo que el dinero público se invierta en modernizar y gestionar mejor el agua, que se ayude a los empresarios, me parece estupendo. Lo que no puede ser es a costa de los demás, ¿no? Entonces, si modernizan el sistema de regadío para ahorrar agua y para que haya caudal ecológico y para no sé qué, muy bien. Si lo que están haciendo es ahorrar agua para doblar la superficie de terreno regado o para multiplicar las cosechas, eso no es ahorrar agua, que no nos engañen. Los están haciendo más ricos con lo mismo que tenían a base de subvenciones públicas. Y aquí seguimos en La Enredadera charrando, dando razones argumentadas para oponernos, ¿no?, al pantano de Vizcarrués, ¿no? Recientemente se mencionaba, ¿no?, el informe de CEDEX, que no sé muy bien lo que es, ahora nos explicas tú muy bien, pero vamos, es un organismo importante, que hacía una declaración acerca del impacto ambiental, ¿no?, del pantano de Vizcarrués, que es precisamente, parece ser, que es lo que necesitan, ¿no?, para, como ya decir, venga, ya, empezamos, ya metemos ya a todas las empresas y empezamos a hacer el pantano. Cuéntanos un poco esto para que la gente entienda. Esto para que la gente entienda es, imagínate en tu humilde casa que tú has estudiado, yo por ejemplo, Bellas Artes, ¿no?, que terminas siendo experta en hidrología, ¿no?, porque te meten en estos tinglados sin tú buscártelo. Bueno, pues ahora mismo está habiendo todo un lo que se le llama el estudio de plan de cuenca del Ebro, es como un plan hidrológico del Ebro, gracias a Europa, que ha creado una normativa que es la Directiva Marco de Agua, en la cual pone unos márgenes legales para la gestión de aguas, ¿no? Sí. Siendo que lo estábamos haciendo tan mal, pues suerte que ha venido Europa a decirnos, a ver, ¿qué estáis haciendo? A analizarlo y todo en su conjunto, ¿no? Entonces el proyecto de Vizcarrués está dentro de ese plan de demarcación, un plan de demarcación en el cual se ha hecho un proceso de participación ciudadana, hemos participado empresas, asociaciones, gente que vivíamos alrededor de los ríos. Bien, el proyecto de Vizcarrués está ahora mismo en la fase de esto del impacto medioambiental. La última que tuvimos fue el anteproyecto, a la cual presentamos más de 9.000 alegaciones y no nos han contestado. Dicen que las han incluido, no nos han dejado ver cómo han incluido esas alegaciones. Bueno, esperamos a ver qué es lo que han hecho. Y entonces ahora mismo nos encontramos en esa fase en la cual tienen que decidir, ¿no?, si tiene un impacto medioambiental positivo o negativo. Entonces, nosotros como afectados tenemos derecho a ir a ver de vez en cuando el expediente del proyecto. Entonces nos acercamos hace unos meses y de repente nos encontramos con que están apareciendo un montón de informes que recomiendan la no construcción de Vizcarrués porque el impacto es muy grave, ¿no? Pues todos aquellos argumentos que nosotros veíamos y vivíamos por fin los hemos visto escritos por técnicos oficiales, ¿no?, del Ministerio de Medio Ambiente. Esos técnicos que han sido acusados de ecologistas radicales. Y entonces pues analizas esos documentos y te das cuenta de pues que ya está, ya has ganado, ¿no? ¿Qué decíamos? Pues no. Hemos tenido que salir a la prensa porque las presiones políticas estaban siendo bestiales, animales, incluso iban a cortar cabezas, llegaron a decir algunos políticos aragoneses. Y de hecho, pues las últimas declaraciones, tanto del vicepresidente del gobierno, por ejemplo, como del mismo presidente del gobierno aragonés, han ido por la línea de diga lo que digan las leyes, nosotros hemos decidido que lo vamos a hacer, así que la decisión política está por encima de la ley, ¿no? Entonces tu arma o tu forma de trabajar es decir, mira, señores, hay unos documentos técnicos que nos dan la razón en cuanto a que es tremendamente grave hacer este pantano aquí y que hay alternativas. Y entonces simplemente lo que estamos haciendo es difundir esta información porque si llegan a aprobar este impacto negativo será pues que lo sepáis todos, que es una barbaridad, que es que hay informes que lo están recomendando que no se haga así, ¿no? Hablábamos del informe CEDEX, que se llama Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, que entiendo que dependerá del Ministerio de Fomento, ¿no? Es una asesoría que tiene contratada el Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, le pide, de hecho tenemos el documento, que le pide al CEDEX que hagan estos informes, ¿no? Otra cosa que también los políticos aragoneses han negado, ¿no? Han dicho que el CEDES ha venido aquí y ha hecho un informe que le ha dado la gana. No, perdona, el Ministerio le ha pedido que haga estos informes porque dentro de la ley este es el protocolo, ¿no? La verdad que tiene poco sentido, ¿no? En plena época en la que estamos, en pleno siglo XXI, y además en este contexto, ¿no?, de precariedad económica, porque no olvidemos que hacer un pantano cuesta mucho dinero. Pues mira, para que os hagáis una idea del engaño que es este pantano del 35 hectómetros... Cuando tú miras el proyecto, una de las cosas que más nos llamaron la atención es que el cimiento es válido para el de 192. Entonces ellos hacen el cimiento pequeño y toda la modificación carretera y tal, como si fuesen a hacer el proyecto grande, cuando no es necesario. Porque saben que si hacen el 35 arruinan todo el valle, con lo cual ya podrán hacer el grande. Entonces una de las cosas, 136 millones de euros. Que se dice pronto. Y lo que decía, ¿no?, que en pleno siglo XXI pues sigamos planteando la inundación, ¿no?, de valles y de pueblos como solución para nada. O sea, que la gente vea claro lo que es, ¿no? Que esto que acabamos de decir como una nota más, ¿no?, informativa, argumentativa, ¿no?, que es el dinero, es algo muy importante, porque ya sabemos que pues estos partidos tienen asociadas empresas, intereses económicos, y no tienen ningún problema en llenar de hormigón el único tramo del río Gallego que queda más o menos vivo, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, porque el resto está ya muy regulado, ¿no?, por otras obras hídricas, como nos has dicho antes. Totalmente. Marta, ¿no? O sea, que realmente veamos lo que hay detrás de este proyecto, ¿no?, y cómo utilizan también, no voy a decir la buena intención, porque en este caso no es buena intención, pero cómo utilizan esa masa social, que en este caso son los regantes, pero que en otros casos son otros agentes sociales, ¿no?, que les interesa pues hablar en su nombre, ¿no?, cuando, bueno, pues es algo bastante demagógico, ¿no? Pues mira, el otro día, por ejemplo, decía el señor Biel, vicepresidente de nuestro gobierno, que se supone que es el que tendría que velar por nuestros derechos, ¿no?, y para eso lo han puesto allí. Pues decía una frase maravillosa que nunca olvidaré, que es: el medio ambiente no frenará el desarrollo de Aragón. O sea, es Biel, los políticos aragoneses contra el mundo con mayúsculas, ¿no? Contra el ecosistema, contra el planeta, ¿no? Es como, es ridículo. Sí. Es muy fuerte. Por ir rematando, Marta, allí en la zona de los Mayos de Arreglos, ¿cómo estáis viendo un poco esto? ¿En la coordinadora la gente participa? ¿Estáis llegando a la gente de vuestros pueblos? ¿Todavía hay gente que no lo tiene tan claro? Cuéntame un poco cómo está el pulso social por la zona. Bueno, dudas yo creo que no hay. Dudas no hay. En todo caso hay cansancio. Cansancio, ojo, estamos hablando de más de 30 años de lucha. Y entonces pues una persona pues tiene también pues su vida personal, su trabajo. Acordaros de que nosotros no somos funcionarios de defensores de pantanos, es que somos voluntarios. Entonces todos estos folios, todos estos teléfonos, todos estos desplazamientos, todas estas pancartas las pagamos de nuestro bolsillo. Y entonces también esa es un poco la idea de pediros ayuda a los demás, ¿no? De decir, nosotros estamos muy convencidos, pero también sabemos que vosotros tenéis que estar convencidos, porque este tramo de río es de todos, no es nuestro, ¿no? Entonces el pedir continuamente ayuda, y la verdad es que la recibes desde Portugal, o sea, ahora mismo pues organizaciones como Coagred, en la que nos encontramos todos los afectados por grandes obras hidráulicas de toda la península, ¿no? Incluso estamos en coordinación con Sudamérica, es lo bueno de las nuevas redes, ¿no?, sociales, pues que te apoyas, ¿no? Este fin de semana que viene, por ejemplo, tenemos un encuentro en Talavera de toda la península y estamos trabajando juntos y es una maravilla, ¿no? Bueno, pues en lo que estamos, ¿no?, en apoyar a la gente de la coordinadora Vizcarros Mayos de Arreglos, ¿tenéis algo previsto, alguna actividad, alguna iniciativa que la gente que nos escucha hoy pueda apoyar? Pues mira, ahora mismo yo os invito a entrar en la página de la coordinadora, que es www.riogallego.org, y allí pues veréis las noticias, tenéis los informes estos de los que estoy hablando, para que veáis que es que no nos inventamos nada, ni filtramos nada, ni decimos todas las barbaridades que dicen los políticos, sino que os hemos colgado allí los informes para que os los leáis. que además si os lo leéis seguro que os convencéis en que tenéis que ayudarnos. Y entonces en la portada hemos puesto también la acción que estamos realizando ahora mismo, que es la de cartas a la ministra, ¿no? Pues cartas, hay un modelo en el cual se firma online, le llega directamente a la ministra, y hay unas direcciones también del ministerio para que cada uno, con educación y dentro de los márgenes de cada uno y de lo que para él significa este pantano, pues puedan escribirle a su mail y decirle pues que le parece una barbaridad y que por favor se lo replantee, ¿no? Y luego este viernes viene Pedro Arrojo, no sé, bueno, supongo que conocéis a Pedro Arrojo. Pedro Arrojo es, le dieron el premio Goldman de medio ambiente, que viene a ser como el premio Nobel de los medioambientales. El medio ambiente, sí. Y él ha hecho un estudio de impacto económico que es, bueno, eso ya sí que te hace llorar cuando oyes esas cifras, no solamente los 136 millones de euros que supone la inversión, sino lo que se dejaría de ganar y lo que supondría de perjuicio al río y a toda la economía. Y nos viene el día 11, viernes, este viernes a las 7:30 ayer, a dar una charla, a exponernos de nuevo para volvernos a dar energía y ganas a todos los del Valle, y a todos los que queráis venir, por supuesto, ¿no? Para recargarnos las pilas, pues porque ahora es un momento en el que nos están amenazando por todos los flancos, ¿no? Sí. Pues Marta, nada, por nuestra parte, darte las gracias, ¿no? Que hayas venido aquí en representación, ¿no? De tu gente, entre la que nos sentimos parte también, ¿no? O sea, que nosotros tenemos bien claro, ¿no? Vuestras razones y la perspectiva global, ¿no? En la que se proponen estos proyectos, ¿no? O sea, que en este caso estamos hablando del agua, pero otras veces pues hablamos de una mina de plomo, otros días de una papelera, o sea, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Eso quería comentarte, que ahora mismo no te puedo decir ni fecha ni un lugar, pero estamos seguros de que tenemos que bajar a Zaragoza para... Y estamos hablando, pues, colectivos como Mula Roya, Yesa, Castanesa, Borovia, todos los afectados por esta actitud de los políticos de paso por encima de la ley y hago lo que me da la gana, ¿no? Pues un poco para unir fuerzas y manifestarnos contra esto, sí. Pues Marta, muchísimas gracias por haber venido aquí a La Enredadera, a Radio Topo, a representar a la coordinadora Vizcarra Ruiz Mayos de Riglos. Y nada, que seguís teniendo estos altavoces, pues ya lo sabéis, ¿no? Para cualquier pásico que queráis comunicar a la gente de Zaragoza y, bueno, a todo el mundo, ¿no? Que a través de internet puede escuchar esto y nada, agradecerte que hayas venido. A vosotros, muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Y aquí en La Enredadera vamos a seguir charlando con la Asamblea Ocupa de Zaragoza, las buenas gentes del Centro Social Ocupado Quique Mur. Y antes nos lo habíamos comentado que como esta semana se celebran los premios de la música aragonesa, que bueno, es un sarao que se han montado los de Aragón Musical, con financiación institucional, con el Jerónimo Blasco por detrás y tal, que bueno, el contexto desde luego no es el nuestro, pero sí que hay que decir pues que de todos esos nominados por parte del público y por parte del jurado, que hay que decir que yo soy parte del jurado por ser de este programa, que lo sepáis, pues bueno, hay gente como Pepín Banzo, Bigot, Joaco Malavirgen, de Das Bowl, Beluria o de Chusman, que hoy van a sonar también en La Enredadera, porque además la mayoría han estado por aquí por La Enredadera. Y el primero que va a sonar es uno que está nominado a la mejor canción en lengua minoritaria. Es una canción que hizo Pepín Banzo con J. Lanuza de Ixorray, la J from Zaragoza, que ya le hemos puesto aquí un montón de veces. És el meu, lo de luctes i de cinguer. Està ara és el meu, lo de caides i de visare, lo de dragos de xican, lo de dragos de xican, lo de luctes i de cinguer. I cortier le ranxo de Saint Joseph, de la Madeleine, cortier Oliver, cortier Oliver, cortier Oliver, di cortier le rancho de Saint Joseph. Hay la balada y la san, es una del Jai su han su fudami. Hay la balada y la san, Jai su Jai si Jai su haglam, Jai su oje Jai su gani, Jai su oje Jai su gani. jadi badali la saham dobiko de ogancho do de sanchuse de la madalena dobiko liber dobiko liber dobiko de ogancho do de sanchuse Ole ole maña che si guanta chaniche del barrio del gancho del de San José de la Magdalena del barrio Liber del barrio Liber del barrio del gancho del de San José. Luego nada. Ya están. Vale, estamos grabando, cuando queráis. Me desayuno cada mañana un mundo enfermo y una tostada. Odio egoísmo, guerras malditas. Ya no hay poesía, hay cirugía. Yo ya no aguanto esta situación, hay que llamar al doctor. Y aquí sigues escuchando Radio Topo 101.8 FM, La Enredadera. Ya sabéis, también en nuestra web o bitácora o blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Ya son las 10 y 3 minutos más o menos aquí en los estudios centrales de Radio Topo, y damos la bienvenida a dos personas de la Asamblea Ocupa de Zaragoza, dos personas que están dando vida y participando activamente en un proyecto tan interesante como es el Centro Social Ocupado Quique Mur, ahí en la Plaza de la Memoria, ¿no?, que han llamado, en la antigua cárcel, bueno, del último edificio que queda en pie de la antigua cárcel de Torrero, ahí en este barrio del sur de la ciudad. Buenas noches. Hola, buenas. Buenas. Bueno, en primer lugar, contarnos, estáis en plenas jornadas anticarcelarias, que es prácticamente un mes de actividades, ya lleváis lo menos dos o tres semanas, ¿no? Tres semanas. Contarnos qué tal. Bien, la verdad es que por lo general todas las actividades han tenido bastante éxito. No sabemos si es por la publicidad que ha llevado debido al desalojo, las charlas que se hicieron en la Asociación de Vecinos en Venecia, las cuatro primeras, porque como nos habían desalojado, pues se hicieron allí con bastante asistencia, y el resto pues igual, la verdad es que sorprendidos pues en general de toda la gente que se está acercando y yo que sé, apoyando todo esto. Y además de las jornadas anticarcelares, ¿habéis recuperado un poco el ritmo de las jornadas cotidianas que soléis hacer, de talleres, de pues otro tipo de charlas, asambleas, comidas, conciertos? O sea, el funcionamiento de la cárcel sigue siendo, o sea, el que teníamos antes de que vinieran a intentar desalojarnos. Bueno, que nos desalojaron y reocupamos. Pero bueno, que la idea es que no ha ocurrido nada realmente. A pesar de cómo han tratado el edificio y tal, hemos trabajado rápidamente, hemos sabido actuar. Y la idea es que siga funcionando todas las, lo que son las actividades de diario que llamamos, ¿no? Aparte de las cosas que se hacen así más puntualmente, las actividades de diario funcionan todas y sigue viniendo gente del barrio como al principio y como antes. Bueno, hay que destacar que la ocupación de Zaragoza está, podríamos decir, que más viva que nunca, o por lo menos está bastante viva, ¿no? En tanto en cuanto hay un centro social ocupado, ¿no? Que eso es lo que demuestra que hay vida, ¿no? Que hay largas temporadas que en esta ciudad pues no podemos disfrutar, ¿no? De un espacio donde se practique otra manera, ¿no? De hacer la política y hacer un poco la vida social, ¿no? En este caso, pues hemos vivido el adoquín, ahí en el barrio Las Fuentes, la vieja escuela en la zona de Torrero La Paz, y a raíz del desalojo de la vieja escuela, para la celebración del Hack Meeting, la ocupación del centro social ocupado Quique Mur. Vamos a ir avanzando por no irnos a lo anterior, que ya además ya habéis participado, ¿no? La Asamblea Ocupa cada vez que ha habido una ocupación aquí en la Enredadera, y vamos a ir ya directamente a lo que fue la ocupación hasta el desalojo del centro social ocupado Quiquemur. Contarnos un poco cómo lo vivisteis, ¿no? Porque la verdad es que el puntazo de ocupar una cárcel fue muy fuerte. En Euskadi hay alguna otra antigua cárcel ocupada, pero vamos, es algo bastante importante, ¿no? Bueno, la verdad es que fue todo tan rápido el desalojo justo el lunes después de Pilares, que nos pilló a casi todos un poco con el pie cambiado, y pues fue un lunes y el jueves empezaba el hack meeting. La verdad es que nos pilló a todos pues ahí del rollo de, buah, ¿y ahora qué hacemos? También, yo qué sé, como nos veíamos con fuerzas y habíamos adquirido un compromiso con la gente del hack meeting, de que iban a hacer el hack meeting y que lo iban a hacer en un centro social ocupado, pues se decidió tirar para adelante. Y pues en los tres días que tuvimos prácticamente, porque el lunes bórralo, porque prácticamente lo tiramos la mayoría de la gente después del desalojo durmiendo, porque fue a las 6 de la mañana, una vez que desalojaron, pues fuimos a descansar, pues a asamblea, decidir que se iba para adelante otra vez, buscar un lugar, a ver qué lugar reunía las cualidades, y un poco así a las bravas se decidió pues que la cárcel, la antigua cárcel de Torrero. Yo creo que ninguno en ese momento nos dimos cuenta de la simbología que traía ocupar la cárcel de Torrero. En ese momento simplemente se buscó un lugar donde cupiera un hack meeting. O sea, un lugar donde hubiera varios espacios para celebrar varias actividades a la vez. Luego ya, pues realmente los cuatro días del hack meeting estábamos en general la gente de la asamblea un poco ahí como en shock. Y ya pues cuando el lunes siguiente empezamos a nuestra asamblea así propiamente dicha allí, pues ya pues nos dimos cuenta de que hostia, que habíamos ocupado la cárcel de Torrero, ¿sabes? Y ya pues la gente se acercaba, sobre todo gente del barrio, y gente un poco más mayor que tenía más simbología que para nosotros, porque la mayoría de nosotros no la hemos visto en funcionamiento o éramos muy críos. De hecho, el mismo nombre, ¿no?, que le habéis puesto al centro social ocupado, yo creo que es un acierto. Vamos, yo os felicito porque recordar, ya sabemos que el movimiento ocupa, los movimientos libertarios, antagónicos, autónomos, no suelen dar nombres propios a sus espacios, ¿no?, ni destacar ídolos, pero en este caso es que es un chaval insumiso que murió en ese recinto, ¿no?, en esa prisión. Sí, bueno, también fue algo, no sé, gente se nos ha acercado, por ejemplo, el domingo pasado que hicimos pues así un día entero para conmemorar y homenajear a todas las personas insumisas, pues la verdad es que ahí pudimos ver que también que dijimos, joder, ¿sabes? Hemos llegado bastante, o sea, a la gente que vivió eso, a sus compañeros y todo eso, y sabemos que, yo que sé, y sus familiares también, pues les, aunque no tengan contacto con nosotros directo, pero sabemos que, yo que sé, que les ha molado. El rollo un poco de homenajear a... Que realmente es homenajear a Quiquemur, pero también es un homenaje, pues yo que sé, a todas las personas que sufrieron allí, en especial a los insumisos, y no sé, y acordarnos un poco de todos los presos que mueren todos los años en las cárceles, que no son pocos. Después de Pilares se ocupó el centro social ocupado Quiquemur, y bueno, claro, ya empezó con un acto multitudinario, porque el hack meeting, para quien no lo sepa todavía, pues es un encuentro de activistas, ¿no?, de lo que es el software libre, la cultura libre a través de internet, los nuevos medios, ¿no?, de comunicación, en fin, y muchas más cosas, ¿no?, y ya junto a cientos de personas. Pero es que desde entonces hasta ahora no habéis dejado de hacer jornadas, ¿no?, que demuestran sobre todo que hace falta, ¿no?, espacios como ese. Hombre, la idea es que sí, que también queremos dar a una forma de reivindicar los espacios que faltan en los diferentes sitios de la ciudad y de los barrios, es pues reivindicando, haciéndolo, porque lamentablemente, o sea, no podemos esperar que lo hagan por nosotros. Entonces nosotros queremos llevar también una voz de ante la pasividad de los que dicen trabajar por nosotros, vamos a trabajar nosotros. Entonces la idea también es de intentar hacer que la gente se dé cuenta de esto, ¿no? Sin embargo, los que tú comentas no piensan igual y optaron por desalojar, ¿no? Hay que recordar que la cárcel, hoy por hoy, es un espacio de propiedad municipal, por lo tanto, en este caso, pues el ayuntamiento es el que tiene la decisión sobre qué es lo que quiere hacer, ¿no? Hace dos semanas decidió, o hace tres, ¿no? Ya son. Dos. Hace dos decidió llevar, pues, a sus funcionarios armados para desalojar. ¿Cómo os pilló un poco el momento del desalojo? ¿Os lo esperabais? ¿Os pilló por sorpresa? Contarnos. Bueno, la verdad es que estamos bastante preparados, tanto para un desalojo, si fuera, por ejemplo, esta noche. No sé, es algo que tenemos bastante claro, porque, por desgracia, lo hemos sufrido así. Lo que el desalojo, como se conocía antiguamente, que te decían tal día, tal hora, y te podías preparar y podías tomar la decisión de cómo querías reaccionar ante un desalojo, pues hoy por hoy pues ha quedado claro que no, pues en el adoquín no fue así, en la vieja escuela no fue así y aquí tampoco fue así. Entonces es algo que tenemos asumido, que es una tensión con la que tenemos que convivir y que cualquier día pueden venir a desalojar. Y ese día decidieron venir a desalojar. En este caso sí que os pido, tampoco vamos a entrar tampoco en detalles porque no es lo que más nos apetezca destacar hoy, que ya bastante lo hemos hecho los medios alternativos y sobre todo los medios oficiales, que nunca sacan las actividades o casi nunca las sacan, pero cuando hay un desalojo es hasta portada de los grandes periódicos, de los telediarios y demás, pero sí que hacer vuestra particular crónica del desalojo de manera resumida, ¿no? Ya que han pasado ya unos días, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Hombre, nosotros como asamblea pues siempre es algo difícil de llevar porque es que te vengan a arrebatar algo que es tuyo y que ya estás haciendo que sea de todos. Entonces, que te vengan a arrebatar eso por lo que estás trabajando y tal, pues en ese sentido te duele o te mella un poco, pero por otro sentido nos da fuerza también. Entonces nosotros estamos intentando trabajar lo que más, o sea, cuanto más podamos, y en ello estamos. Hay que recordar que el desalojo fue brutal y violento por parte de la policía, y yo aquí sí que hago una valoración, y es que si no pasa más la gravedad de hechos como esto, es por la reacción, no voy a darle más calificativos, de la gente que ocupa, de los vecinos que acuden, porque por la policía pone la tensión a un nivel tan alto que cualquier día podía pasar algo mucho peor, porque si visteis incluso las fotos, ¿no?, que tenéis en media.noblezabaturra.org, veréis cómo se desaloja del tejado a personas que se pueden caer y matar. Sí, la verdad es que durante toda la mañana, desde las 5 de la mañana que empezaron a aparecer por allí hasta prácticamente las 10:30 de la mañana que soltaron los compañeros que estaban dentro, pues la tensión fue pues en todo momento. O sea, la gente que estaba dentro pues sufrió malos tratos, vejaciones, pues la gente que estábamos fuera, continuo acoso de no puedes estar aquí, ¿por qué? Porque te lo digo yo, de cómo te vuelvo a ver te reviento, de igual, vejaciones, de empujones, de bueno, realmente luego se ve reflejado en los vídeos que hay de cuando agredieron a los vecinos, cuando detuvieron a Nano. Pero vamos, esto es un poco así, solo como la punta de todo lo que se vivió durante esa mañana, porque hay vídeos de eso, pero no hay vídeos de lo que pasó dentro, o no hay vídeos de, yo qué sé, de cosas que pasaron alrededor de todo el centro social durante alrededor de 6 horas que duró el desalojo. Pero desde luego es muy interesante pues que en este caso muchísimas personas vieron cómo funciona la policía, ¿no? Ante gente, vamos a decirlo, gente pues de más edad, que normalmente sorprende más, ¿no?, que un policía se ponga a meter patadas a un señor que da la casualidad de que es el presidente de una asociación de vecinos muy arraigada y muy popular en un barrio de Zaragoza, ¿no? Eso yo creo que mucha gente dice, ostras, que estamos hablando de cosas pues de abusos policiales muy claros, ¿no? Ante eso, ¿cómo está reaccionando tanto la Asamblea Ocupa como las asociaciones de vecinos y colectivos de Zaragoza? ¿Se va a emprender alguna acción legal por los abusos policiales, por los maltratos y demás? Hombre, nosotros sabemos que varias personas que fueron agredidas y que tienen partes de lesiones han puesto denuncias contra la policía, que hay una denuncia de atentado a la autoridad contra Nano, que lo detuvieron ese día, y que por parte de los vecinos y la Asamblea Ocupa, que ahora pues estamos empezando, siempre habíamos tenido contacto, pero a raíz de esto pues parece ser que estamos empezando a trabajar más unidos, pues tenemos nuestras reuniones, nuestras asambleas, y sí que se va a llevar a cabo, pues no sé, estamos empezando, pero yo creo que va a ser sobre todo pues un apoyo judicial hacia el detenido y un poco pues hacer una campaña para desenmascarar pues a lo que son, lo que es la policía, o sea, a lo que viene a los barrios, o sea, realmente no viene a protegernos, no viene a hacer nada por nosotros, viene a agredirnos y a echarnos de nuestras casas o de nuestros centros sociales. Una vez más, en este caso, pues hay que felicitar la reacción de la gente, ¿no?, en la manifestación de unos días después del desalojo, ¿no?, que me parece que fue un jueves el desalojo, pues la manifestación fue el sábado, y una manifestación con uno de los finales más felices, ¿no? Si mencionáramos a Malcolm X, que a mí me gusta bastante Malcolm X, siempre dice que solo tienen sentido las manifestaciones que llegan hasta el final, ¿no? O sea, que a veces considera que hay manifestaciones que son paseos de gente que él decía que no les daba ningún sentido, ¿no?, que una manifestación tiene que ir al origen, ¿no?, del conflicto, por así decirlo. Pues en este caso fue ejemplo, claro, ¿no? O sea, una manifestación que acaba con la reocupación pacífica y el desalojo de los violentos, ¿no?, en este caso de la policía. ¿Cómo lo vivisteis? Hombre, hoy, por ejemplo, ha venido un compañero murciano que vino a hacer una charla hace unos meses y que pasaba de viaje por Zaragoza, ha venido ya a la comida popular que teníamos y ha dicho, es que hacía mucho tiempo que no se veía eso de un desalojo una ocupación. O sea, que ya no se lleva eso, que tampoco, o sea, que en ese sentido nosotros lo vivimos como una victoria, pero no una victoria, o sea, de que hemos ganado contra ellos, sino de una victoria de se está imponiendo lo que es la razón, ¿no? O sea, porque es que es bastante irracional que vengan a las 6 de la mañana 100 antidisturbios o los que vinieran a echar a una gente que está trabajando sin ningún tipo de sueldo detrás ni nada. O sea, que simplemente es gente que está trabajando para el barrio, que estamos haciendo actividades y eso la gente lo ve. Entonces que acabáramos de esa manera, pues los propios vecinos apoyando, o sea, gente que puede parecer que podría discrepar o que podría salir de la manifestación por ver eso, al revés, o sea, todos apoyando, gente que nos ha dicho que incluso se le escapaba la lágrima, o sea, que en ese sentido estamos muy agradecidos y por eso hemos visto también la reacción, porque la gente nos invitó a que también, pues que no nos quedáramos ahí, porque ellos también que veían que eso era suyo y que a lo mejor ellos no podían dar el paso, pero en ese sentido, pues todos valemos para algo y nosotros pues cumplimos la otra parte. Sí, no, la punta de lanza, ¿no? De un movimiento mayor, ¿no? Aquí yo sí que quería hacer otro impasse, por así decirlo, y es la introducción, a la pregunta, o sea, que tiene contexto, ¿no? Cuando estuvimos en el adoquín, vimos lo que es abandonar un edificio público y cómo lo abandona, ¿no? La administración, ¿no? O sea, cómo un laboratorio, en este caso de experimentación animal, que deciden trasladarlo a otro espacio de la ciudad o de Aragón, pues se deja con un montón de maquinaria, con un montón de papeles, de armarios, de sofás, de mobiliario, que vale mucho dinero. O sea, totalmente utilizable, reutilizable, reciclable, trasladable. Lo dejan como si hubiera habido una amenaza de infección y ese lugar tuviera que estar aislado. En el caso de la cárcel, esta es la pregunta que os quería hacer, al ser un sitio municipal, ¿cómo estaba cuando lo desalojaron y cómo estaba cuando lo reocupasteis? Porque normalmente lo que hacen es tapiarlo y parece ser que lo que se quiere es no hacer nada más, pero es que la policía sí que hace algo más. Bueno, realmente estaba mejor cuando lo ocupamos que cuando lo reocupamos. O sea, tuvimos más facilidades a la hora de hacer las cosas, de, pues yo qué sé, de llevar agua a las habitaciones o de hacer la instalación eléctrica, que es lo más importante. Donde vayas, pues necesitas un baño y una fregadera y por lo menos un par de habitaciones con luz para poder hacer una charla o para poder tener una cafeta o cualquier cosa. Cuando se ocupó, pues tenía los típicos pues síntomas de edificio abandonado durante mogollón de tiempos, que los abandonan realmente sin ningún tipo de, por así decirlo, de seguridad, que son abandonados, pero que nosotros prácticamente no los encontramos abiertos porque siempre ha entrado gente antes que nosotros. Claro. O sea, siempre han entrado chavales del barrio, es más, la mayoría de los chavales que se han acercado por el barrio han dicho, que yo estaba aquí antes que vosotros, ¿sabes? Que yo venía aquí por las tardes, o sabes, lo que sea, es en plan, por lo general, pues es eso, pues no sé, la verdad es que no había mucho mobiliario, casi todo lo hemos tenido que entrar. Lo habilitamos bastante bien, se desalojó y pues se dedicaron a cortar cables, pues tramos de cables para que luego tuviéramos que hacer 1000 empalmes para poder tener luz, pues a coger la manguera que teníamos para el agua y hacerlo cachitos o llevárselo directamente para que no eso. Ah, pues si no podían abrir una puerta, tiraban el muro de al lado, cosas así irracionales. Se fabricaban puertas, o sea, sí. se fabricaban puertas con el mallo. O sea, estaba la puerta, por ejemplo, que no se podía abrir porque estaba cerrada con pestillo y pues en vez de atrancar la puerta porque costaba más, porque era una puerta de madera gorda, pues directamente con el mallo entraron por a través de los ladrillos. En fin, bueno, voy a poner una cancioncica y vamos a seguir charlando con la Asamblea Ocupa de Zaragoza, la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur. Como os decíamos, estamos poniendo hoy grupos aragoneses que el pueblo soberano los ha nominado para los premios de la música aragonesa, de Aragón Musical, y bueno, uno de ellos es Bigot, que está nominado a la mejor producción del 2010. Os vamos a poner una canción de This is the Beginning of a Beautiful Friendship. Es la canción Cool Single Wedding. Flamelissimo, oh, oh, oh. An arrow flame was playing cook piano song. I want to see you in my very cool single wedding. Mm-hmm. Larry Bird is screaming on the wall. My blonde is cooking from the topless road. All the beaches are laughing at me. Dancing in dresses by the afterlife. I want to see you in my very cool single wedding. Años enredando. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche. En el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y en nuestra nueva web, laenredadera.noblezabaturra.org. Y aquí continuamos, esto es La Enredadera, Radio Topo, ya son las 22 y 22 minutos, creo, aquí en el subsuelo zaragozano en riguroso directo y seguimos charlando con la Asamblea Ocupa de Zaragoza, la gente que está hoy en el centro social ocupado Quique Mur, ahí en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero, de Zaragoza. Si un jueves el Ayuntamiento de Zaragoza mandaba a las fuerzas antidisturbios para desalojar sí o sí, costara lo que costara, pegaran a quien pegaran, el centro social ocupado Quique Mur, una semana después, el señor Pérez Anadón, el número 2, 3 del PSOE aragonés, un tipo al que le tenemos especial cariño, que llevamos conociéndolo hace ya muchos años, hace unas declaraciones en el Pleno Municipal, por unas preguntas de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, diciendo que los ocupas no le molestan al equipo de gobierno actual, que no van a desalojar, que le parece estupendo que estén allí y que es más, que proponen un proceso de negociación con las asociaciones de vecinos y sociales del barrio para ver qué uso y qué utilidad vecinal y social se le quiere dar a la antigua cárcel de Torrero, pues porque no hay dinero municipal para gestionarlo y bueno, pues hay que llegar a un acuerdo. ¿Cómo valora la Asamblea Ocupa estas declaraciones? Bueno, realmente las valoramos desde el punto de vista de poco fiables. O sea, primero tenemos nuestras serias dudas de que se dijera quizá eso en el Pleno y luego pues fiarnos de un político sería un error y fiarnos de un medio de comunicación de masas sería otro. Entonces, no es que seamos los más listos del mundo, pero no nos vamos a confiar de ello. Entonces, no, o sea, sin más, es si se tiene que valorar entre bueno y malo, es bueno, evidentemente. Mejor que salga eso que salgan diciendo que cueste lo que cueste te van a echar. O sea, evidentemente es bueno, pero que no, o sea, que en la forma de actuar y en la dinámica que llevamos en la Ocupa, en la Asamblea, va a continuar siendo la misma. Vamos a seguir estando alerta porque es lo que tenemos que hacer. Y voy a hacer otra pregunta que va más allá, pero tiene que ver con estos acontecimientos. Me imagino que sí que seréis conscientes de la cantidad de apoyo social que estáis recogiendo, ¿no? O sea, hoy por hoy, pues ya sabemos cómo está la sociedad de desmovilizada, pero en torno a la solidaridad hacia la ocupación, incluso la propia asistencia a actividades como pueden ser las jornadas anticarcelarias, yo creo que os tiene que hacer ver, os pregunto si lo veis, un poco el apoyo social que le está consiguiendo la ocupación, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que los medios de comunicación pues dan una visión, pero por ejemplo ahora estáis aquí en La Enredadera en Radio Topo o a través de las noticias que publicamos en internet, pues colectivos variopintos, ¿no? Y la gente yo creo que sí que está viviendo la ocupación como algo cercano. No sé si eso lo valoráis vosotros o no. O sea, más allá, pues en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Que tampoco es que las masas vayan a ir a la cárcel ocupada a participar porque no es esa la realidad, ¿no? Que tenemos en el 2011, creo yo. Bueno, la realidad es lo que tú dices, es esa. Está claro que sentimos un apoyo También porque, no sé, nosotros entendemos que son casos de represión bastante severos. O sea, estamos hablando